predicador, un gran líder que trabaja en el ministerio, que ya está trabajando en su cuarto CD. Así que cuéntense, y es Eric Solorio. Where are you, brother? Yes. Oh, me enseñó una canción. Nomás que no se las enseño a ustedes porque pues, él lo hará a su tiempo. Amén, amén. Gracias, gracias, pastor. Wow, wow. La verdad, yo estaba ansioso por dar un mensaje durante toda la adoración. Yo estaba pensando en lo que iba a decir, pero la presencia de Dios está tan fuerte en este lugar que es tan, no me puedo contener, la verdad. No sé si, I don't know if I'm tripping, I don't know if you guys, but I just feel the presence of God so strong in this place right now. La verdad, yo nomás estaba ansioso porque quería dar mensaje. Quería dar mi mensaje. Sorry. Dale un aplauso al Señor. Nunca he sentido de esta forma antes de dar una predicación. Siempre he estado emocionado de dar un mensaje porque siempre ha sido la oportunidad para que yo pueda impresionar a la gente con mis palabras, impresionar a la gente con un mensaje profundo y para que gente diga good job. Pero hoy, no sé, yo nomás quiero darle gloria a Dios porque Él es un Dios bueno. No quiero arruinarles su mensaje porque ya sé que vinieron desde muy lejos, manejaron. Pero yo quería que ahorita en este momento hay que glorificar a Dios. Hay que, ahí donde estás, hay que cerrar nuestros ojos y hay que darle honra a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, porque sin ti no estuviéramos aquí, Señor. No tuviéramos alcance juvenil, Señor. No estuviéramos, Señor, ante tu presencia, porque tu presencia es el que cambia el alma. Tu presencia es el que va a hacer el cambio en San José, California, Señor. Tu presencia es el que va a cambiar el área de la bahía, Padre. Y, Señor, en este momento, Señor, te queremos glorificar, te queremos reconocer, Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre, porque sin ti, Señor, no estuviéramos aquí, estuviéramos perdidos, Señor. Estuviéramos en las calles drogados, Señor. Estuviéramos perdidos en nuestro pecado, pero fue porque tú lo que hiciste por tu amor en nosotros, Señor, que estamos aquí, por tu misericordia que estamos aquí, Señor, y te entregamos este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo, Señor. Amén. ¿Quién aquí está por primera vez aquí en este lugar? I just don't want to weird you guys out. I'm sorry. ¿Somos de casa? Ah, bien, perfecto. No vamos a espantar a nadie. Ah, sorry. Ok. La palabra que yo traigo hoy, ¿puede poner el título, Jonathan? Se acerca una tormenta. Y ustedes han visto en la televisión, en Discovery Channel, han visto cuando llega una tormenta, cuando llega un huracán a un lugar, llega destruyendo las casas, llega destruyendo todo lo que se le ponga en el camino, cualquier cosa que se le atraviese, esa tormenta o ese huracán o todo lo que sea, si no hay algo que está fundado en algo sólido, si no hay algo que esté fundado en algo fuerte, esas cosas van a caer o van a ser destruidos. Yo quiero hablar de una tormenta que llega a cada creyente y a los que no creen. Primeramente, quiero hablar de dos perspectivas. Cuando hay un huracán o una tormenta y hay dos personas, una persona se le destruye su casa, se le destruye su hogar, se le destruye toda su propiedad, esa persona ve ese momento como un tiempo triste, un tiempo de tristeza. Pero cuando la otra persona cuando llega el huracán, pero su casa está fundada en algo fuerte, y esa casa, quizás hay partes de esa casa que son destruidas, pero sigue firme en ese mismo lugar, esa persona no lo ve tanto como un tiempo de tristeza, pero un tiempo de alegría, porque su casa todavía permanece aunque haya pasado la tormenta, aunque haya pasado ese huracán, su casa permaneció en el lugar y hay un gozo porque sabes que no perdió todo y ahí sigues la casa que esa persona, donde esa persona vive. Hay dos perspectivas. Yo quiero ir rápidamente a la palabra que habla Jesús de una casa, de cómo tenemos que construir nuestra fe, nuestra casa, nuestro hogar, que es nuestro ser, nuestra fe, todo lo que somos nosotros. Si puedes ir a esa escritura de Jonathan, por favor. Dice en el libro de Mateo 7, 24, 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé como un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Todos digan, sobre la roca. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Que un hombre que es bien trucha, se puso trucha, él construyó su casa sobre algo sólido, algo duro. ¿Por qué? Porque cuando construyen algo duro, cuando venga la tormenta, no cae tan fácil. Descendió lluvia y vinieron ríos. Todos digan, lluvia y ríos. Y soplaron vientos, digan. Y golpearon contra aquella casa. Todos digan, golpearon contra aquella casa. ¿Y no qué? Y no cayó. Porque estaba fundada sobre qué? La roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé como un hombre insensato. O sea, you're a dummy. No eres tan smart. Compararé como un insensato que edificó su casa sobre qué? La arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su qué? Su ruina. Tenemos dos historias de dos personas. Uno que qué, que construyó su casa sobre qué, y otro que construyó su casa sobre qué, la arena. Tenemos dos historias, dos personas. Podemos decir que el que construyó su casa sobre la roca era un cristiano. Podemos dar ese, porque es lo que quiso decir Jesús, que era un cristiano. Y había otro que estaba construido sobre la arena, que hay que decir no es cristiano. Ahora, ¿le tocó solo a una persona la tormenta? Les tocó a los dos, ¿verdad? O sea, Jesús nos está diciendo que, ¿sabes qué? Tú eres creyente, tú crees en mí, tú estás fundado en la roca, pero aún tú vas a tener que pasar por una tormenta. Tú aún tienes que pasar por ese proceso que el que no es creyente tiene que pasar. Pero la diferencia entre tú y el que no cree es que tú tienes una fundación fuerte que no te puede mover. Tú vas a pasar problemas difíciles, tú vas a tener gente en tu familia que se enferma, tú vas a tener gente en tu familia que fallece, vas a tener problemas con las finanzas, vas a tener problemas con relaciones, vas a tener problemas con violencia, con muchas cosas, pero cuando tú estás fundado en Cristo, que es la roca, que no se mueve, que es Dios, no cambia, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y mañana, esa roca no se mueve, y cuando tú te agarras de esa roca, tú no te mueves tampoco. Y tú permaneces, aunque pasen y tiemble tu casa, aunque tiemble tu fe, aunque tengas dudas y dices, ¿sabes qué? Ya no puedo más, Jesús, ya no puedo seguir, Jesús, ¿cómo no? Aún sigues ahí. Y cuando pasa la tormenta hay gozo porque permaneció tu casa y no dejaste que cayera. Pero hay muchas casas que caen. Muchas casas. Y cómo voy a hablar un poco de cómo podemos fundar, cómo podemos edificar y fundar nuestra fe, nuestro ser, lo que somos nosotros en Cristo. Y si leemos más atrás de esa escritura, no la puse, no lo busques, Jonathan. Podemos ver que Jesús está hablando mucho de lo que es una relación con el Padre. Él está dando una predicación, they call it the Beatitudes, I think they call it, no sé cómo dice en español. Pero Él está dando una predicación como lo estoy dando ahorita ante gente y Él está predicando algo. Es una de las pocas veces que Jesús está predicando como realmente predicando. enfrente de una de un grupo de gente, y él está hablando de cuando tú ores, ores a solas. No estés ante toda la gente para verte super spiritual, super espiritual, a solas. ¿Por qué? Porque es algo personal entre tú y Dios. Amén. Cuando tú ayunes, no le digas a todo el mundo, hey, ¿sabes qué? Estoy ayunando. I'm fasting. Para que la gente diga, oh, qué espiritual. Oh, que estés así como, yeah, I'm fasting. Man, I feel so weak. No, eso es algo personal. ¿Por qué? Porque es entre tú y Dios. Cuando no le dices a una persona, no estás glorificándote a ti mismo, más que le estás diciendo a Dios, ¿sabes qué? Lo estoy haciendo por ti. Y también dice, cuando tú des, no lo des enfrente de la gente. Cuando tú des quizás tú le das a un homeless, tú le das a la iglesia, no lo des y le digas a la gente, ¿sabes qué? Yo di como $1,000 allá el otro día. No. ¿Por qué? Porque es entre tú y Dios. Es algo personal. Y él, en esa oración, cuando él dice, cuando tú ores, no solo ores, pero yo quiero que mires a tu padre, que mires a Dios como a tu padre. Él podría haber dicho, ¿sabes qué? Tú eres un esclavo de Dios. Tú tienes que decirle maestro, tienes que decirle Dios, Señor, pero no le puedes decir padre o no puedes relacionarte de esa forma con él, porque él es Dios, él tiene el derecho de hacer eso. Pero no, él dijo, ¿sabes qué? Yo quiero tener una relación, yo quiero tener una conexión contigo. ¿Y qué es la mejor forma que puedo tener conexión contigo? Si yo soy tu padre y tú eres mi hijo. ¿Por qué? Porque un buen padre protege a sus hijos, un buen padre provee para sus hijos, protege a sus hijos, y cualquier cosa que venga contra ellos, él los protege y los guía en buen camino. Eso es un buen padre. Y también dice que la palabra, en otras escrituras habla que él es el esposo, nosotros estamos la iglesia, él también protege a la iglesia como si fuera su esposa. Uno cuida a su esposa, protege a su esposa y provee también para la esposa. Amén. Entonces, Dios es fiel como un buen padre. Dios es fiel como un buen esposo. Pero muchas veces nosotros no somos tan fieles a él. Muchas veces nosotros somos más fieles al servicio que a la persona por la que tenemos el servicio. Muchas veces nosotros servimos, somos fieles a servir, pero no somos fieles al que servimos. You know what I'm saying? Muchas veces venimos los viernes, we come Fridays, we come Sundays, y somos fieles, and we think that since we're fieles, estamos fundados en algo sólido, pero realmente no estamos viniendo por las razones correctas. Venimos, ¿por qué? Porque estamos, si eres como yo, por una chava, venimos porque queremos que vernos bien, queremos fundarnos nuestra fe en nuestro orgullo, nuestra apariencia, lo que somos nosotros. Y cuando viene esa tormenta y no estés firme, vas a caer. Pero no tenemos que ser fieles, tenemos que ser fiel a él. Muchas veces somos más fieles a los homies, like, hey man, from the cradle to the grave, you know, and hey fool, like, you know, I'm down for you, man, I got your back. Pero realmente somos más fieles a ellos que a Dios mismo, porque a Dios we push them aside. Muchas veces, and can I be real with you today, or can I be real with you tonight? Sometimes we're more faithful to our girlfriends and boyfriends than we are to God. And a lot of times, I'm going to tell you something about that. Sometimes we're so faithful to our girlfriends and our boyfriends. And like guys, man, let me tell you something about guys. Guys say, you know what? I'm not about raising my hands. You know what? I'm like, they try to be hard. You know, a lot of guys, muchas veces queremos ser así como bien, bien machos. No, nosotros no alzamos las manos. Si alzamos las manos es así, or like that, we ain't going to raise our hands to God. No vamos a alzar las manos a Dios. Pero cuando se trata de la chava, oh man, somos bien románticos de repente. De repente somos bien poéticos. Ay, que tus ojos son como el luz del día, el sol. Tus ojos son como las estrellas que alumbran mi día. Y que tú eres como el catsup a mis papas fritas. Eres como. We go all out, man. Eres los frijoles a mi burrito supreme, you know. We get all romantic. We get, nos hacemos bien románticos, ¿verdad? Pero cuando se trata de Dios, we're like, Ok, tengo que orar. Señor, thank you for my bed. Thank you for my house. Thank you for everything. In Jesus' name. We become like como dijo el pastor, no sabemos, hablamos, estamos witty con la gente, pero cuando se trata de Dios, nos quedamos callados, no sabemos ni qué decir. No podemos relacionar porque no tenemos una relación con Dios. Cuando no tenemos una relación con Dios, no sabemos cómo relacionarnos con Dios. Cuando tú no conoces a alguien, tú no sabes qué, no te has topado con alguien en un elevador o un lugar, quizás vas a la casa donde te invitan a un lugar y te dejan con un desconocido, y están sentados, tú estás sentado aquí y otra persona está allá y están así. So, how do you know Juve? we work together. Oh, that's cool. Check your phone. Your Facebook. And then both of you are on Facebook now. That's the way we act. No sabemos cómo relacionarnos con alguien que no conocemos. Por eso hay que conocer a Cristo. Hay que tener esa fundación que no nos mueve. Esa fundación que no nos va de, no nos, cuando vengan los problemas, cuando vengan los vientos, cuando vengan las tormentas, estamos firmes con alguien que conocemos. Alguien con el que tenemos una relación. Y ahí andamos con, but with the girl, we're like on the phone, we're like, hey babe, oh, you're so fine and all this. And, No, tú cuelga. No, tú primero. No, tú cuelga. ¡Pip! ¡Ay, el desgraciado me colgó! And we go, I'm going to put this on Facebook. Y ahí andas en Facebook. No, no que me querías, no que me amabas. Y sabes que llega la Sandra, tu amiga, y dice, oh, I told you, girl, I told you. But I didn't want to tell you straight up because, you know, we're BFFs. O sea, best friends forever. Pero muchas veces somos más fieles a las cosas terrenales, pero ponemos a Dios a un lado. ¿Por qué? Porque no lo conocemos y no desarrollamos una relación con Él. Pero tenemos que desarrollar esa fundación, tenemos que ser esa fundación en Cristo. Porque cuando vengan los problemas, tú vas a decir, ¿sabes qué? Yo voy a la iglesia, pero ¿por qué me está pasando estas cosas? ¿Por qué es que mi vida está en las ruinas? ¿Por qué es que estoy sufriendo tanto? ¿Qué no soy un cristiano? ¿Qué no toco en la banda? ¿Qué no estoy en el sonido? ¿Qué no soy un ujier? Pero de nada sirve hacer esas cosas si tú no tienes la fundación que es Cristo. Si tu fundación es una chava, el día que quebren, ya no vas a querer venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ya no estás con la chava. Ya mucha gente han venido y se han ido. Y yo no creo que esas personas estaban tenían su fundación era Cristo. Porque si su fundación fuera Cristo, cuando vieron todos los problemas, cuando vinieron todas las tormentas, todavía estuvieran aquí con nosotros. You think that me, Juve, Joshua, or like a lot of the leaders that were here, that we some of those veteranos, the dinosaurs of the time, you think that we went through some stuff? Like Pastor Juan's been in ministry for so many years. You don't think he's been through some stuff? Like we've gone through some stuff, but permanecimos. Did our house shake? Yes. Did we doubt? Yes. I doubted. Were there times where I was? Había momentos que me quería ir de la iglesia. Heck yeah. I'm like, yeah, I have my bags, I'm out of here. But no, I think God wants to build a foundation in us. Yo creo que Dios quiere construir una fundación en este lugar de creyentes que no se van a dejar mover por cualquier cosa de este mundo, por las opiniones de la gente, por los insultos, por los problemas. Van a llegar las tormentas. No hay duda. Acéptalo desde ahorita. Va a llegar las tormentas. Hey, storms are going to come. Be ready for them. Where are you founded? ¿Dónde está tu fundación? Like, you might think, why are you preaching? This is important because this is what, if your foundation is not right, nothing else in your life is going to be right. La fundación es todo. Los que saben de construcción saben que la fundación es todo. Si no tienes una buena fundación, your house is going to go down, sorry. And if right now no tienes una fundación de Cristo, créeme que tú no vas a estar aquí por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque van a llegar los problemas y tu fe va a disminuir. Y de repente vas a salir y vas a ser otra estadística de cristianos que vinieron a la iglesia y se fueron. porque creen que no hay poder en Cristo. Salen y dicen, there's no power, the church is no good. It didn't work for me. Pero no es que no funciona el poder de Cristo, es que nuestra fundación no estaba en Cristo. La fundación estaba en otra cosa. Y la fundación no se ve. A lot of times, we don't realize it. No sabemos que nuestra fundación está débil porque no lo podemos ver. No ponemos a examinar nuestras intenciones y nuestro pensar. Amén. Yo me puse a pensar, ¿cómo puedo comprobar que tú eres real y que tú, a la gente que no cree, que tú eres real, Dios? ¿Cómo puedo comprobarles? ¿Qué pruebas puedo darle? ¿Cómo puedo predicar bonito para que puedan creer que sí realmente hay un Dios? Y yo siento que Dios me estaba diciendo, ¿sabes qué? No vas a poder comprobarlo. Porque fe no se trata de, es creer en algo que tú no puedes comprobar. Fe es algo personal. Yo no puedo convencerte que hay un Dios o no hay un Dios. Tú tienes que comprobarlo por ti mismo. Tú tienes que ver y probar que Dios es bueno. Amén. Entonces yo pensé decir, ok, Dios, no puedo comprobar que tú eres real, pero ¿podré comprobar que tú nos amas, que tú nos amas y que tú quieres una relación íntima con nosotros? Empecé a pensar, ¿cómo uno comprueba su amor hacia una persona? ¿Cómo demuestra un hombre el amor a la mujer o una mujer a un hombre? Que le es fiel, siempre está a su lado, no importa la situación, lo bueno y lo malo. Expresa formas diferentes de cómo lo ama, expresa muchas cosas. Y empecé a empezar todas esas cosas y dije, ¿sabes qué, Cristo? Yo sé que tú nos amas. ¿Por qué? Porque tú siempre has sido fiel conmigo, has sido fiel con nosotros. Siempre has estado de mi lado y siempre está en tu lado. Y no solo eso, pero Él expresó la forma más fuerte, la forma más grande de cómo expresar el amor hacia otra persona, y es en dar su vida por nosotros. No hay otra forma en que tú puedas expresar tu amor hacia otra persona que en dar tu vida por esa persona. No hay otra forma. Imagínate, tú dar tu vida por otra persona, ese es lo máximo. Pero Cristo lo hizo. No solo lo hizo por una persona, pero lo hizo por una multitud de personas. Y no solo una multitud, pero de buenas personas, pero una multitud de buenas y malas personas. Gente en pecado, gente que viola a los niños, gente que tú dices, yo no lo perdonaría, pero Cristo, siendo Dios y puro, pudo perdonarlo. ¿Qué amor es ese? Todos dicen que Dios es malo, pero ¿cómo puede ser un Dios malo que muera por un asesino? How is that possible? God is better. He's better than any person on this earth. Any person that tries to say that God is evil, that person is way more evil than God can ever be, because God died for us, a sinful nation, a sinful people. Él podía deshacerse de nosotros a cualquier momento and decir, ¿sabe qué? Forget this. But nah. Él permite que todas estas cosas pasen. Porque Él quiere que nosotros nos arrepentemos. Él quiere que nosotros nos arrepentamos de nuestro pecado. Nos da la oportunidad. Amén. Y mucha gente dice, porque Él nos ama. Él nos ama como hijos, ¿verdad? Él nos ama como sus hijos. Y mucha gente dice, yo soy, todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no podemos poner el título de hijo o de que Él, nuestro Padre, hasta que aceptemos a Cristo en nuestra vida. Porque perdimos ese privilegio de hijo y hija cuando pecamos. We lost that privilege. So a lot of times we're praying and we say, Father, like it's something light. Pero it's not something light. For us to be able to call God Father, that's a big deal. Para poder llamar a nuestro Creador Padre, es como decir como a tu dad, like, no vas a llamar a like someone important, like si tú ves a una persona, la hablas con respeto, sir, yes sir, no sir, pero que tengas un buddy así, que tengas una relación con esa persona, a Dios, que es más importante que cualquier persona en este mundo, que nos diga, que dé la oportunidad de decirle Abba, Father, Daddy, that's a big deal. Es lo que Él quiere, una relación con nosotros. Y Él como padre, como dije, como buen padre, Él nos protege. Muchos de nosotros como te dije, tenemos una mala fundación. We got to check ourselves. We got to check ourselves because there's so many people. There's so many people. You have no idea. That and it's sad. It saddens me to say. Me entristece decirlo, pero hay mucha gente que viene y va. Que viene y va. Que viene y va de la iglesia. Se meten con Dios. Y están por un año, dos años. Y luego se van. Y solo tienen cosas malas que decir de la iglesia. Pero porque su fundación no estaba fuerte. Yo quiero que en este día, no quiero que te vayas con una con que tu fundación débil, una fundación de arena. Yo quiero que tú te vayas a un lugar seguro, que tú estás fundado en Cristo, porque eso es lo que te va a llevar a donde Dios quiere llevarte y a seguir permaneciendo a través de los problemas, a través de los tormentas. Porque mucha gente se decepciona de Cristo, se decepciona del poder de Jesús, pero no. Yo no quiero ser otra estadística. Yo no quiero ser solo una persona que se case, otro cristiano que se case y que al año o a los dos años ya esté divorciado. No quiero ser otro cristiano que era un líder y que al rato se den cuenta que estaba teniendo relaciones con una chava, una joven o una. Yo no quiero ser otro de esas personas que está allá en el mundo y que le da imagen, mala imagen a Cristo. Yo quiero ser una persona que está firme, un hombre que nada ni nadie lo mueva. No importa lo que venga, no importa los problemas, no importa si un demonio, ni los ángeles, ni una persona que venga a mi camino me podrá apartar del amor de Cristo. Yo me voy a agarrar de Cristo, no me importa lo que esté pasando. Y si un día yo me voy al mundo, yo le doy permiso a ustedes que me den una cachetada en la cara y que me traigan a la iglesia esas fuerzas, porque yo no voy a dejar que el diablo me robe mi bendición, que es estar con el Dios eterno. Amén. And I'm serious. I'm not even kidding. Yo no caminé de toda esta distancia, todo este camino desde más de 10 años en Cristo para echarme para atrás. Es más, yo ya estoy construyendo el segundo piso de mi casa. Yo voy para arriba, yo no voy para abajo. Amén. Man, we have to realize, we have to recognize, we got to recognize this is important. I don't want you to think like, oh, he's just trying to use this metaphor of building. No, it's not that. The foundation is what you, donde tú edificas tu fe. Where el origen, la raíz de todo tu fe. La raíz, ¿por qué? ¿Por qué es que vienes a la iglesia? ¿Por qué? Muchas veces yo venía, y voy a ser real, muchas veces porque yo sirvo en el sonido, yo vengo porque tengo que hacer sonido. No vengo porque quiero buscar a Dios. ¿Y qué fundación es esa? El día que me quiten del sonido estoy jodido. Esa fundación, la casa se va a destruir. Y muchas veces yo venía por una chava y cuando la chava me rechazaba, ya quería irme de la iglesia. That's not right. That's not right. What's our foundation? I know, I'm not saying you can't like a girl. You can like a girl, but you got to like God more. Amen? You got to love God more. Your reason for being here shouldn't be for somebody or something. It has to be for Christ. Amen? We got to build our foundation on something strong. I will not be another victim of a storm. I will not be another victim. No voy a ser otra víctima, otra estadística de otro cristiano que el cristianismo no le funcionó. There's so many Christians out there, not Christians, gente que dice ser cristianos, que eran cristianos, and all they bash. ¿Y por qué? Why should we care about that? Because they're the ones, they're bashing Christ in front of people who don't believe and they believe their lies. Y afecta a esas personas. Porque ellos se llevan el evangelio de que nosotros llevamos el evangelio de esperanza, pero ellos se llevan con ellos el evangelio de amargura, el evangelio de que Cristo no sirve, que la iglesia está llena de hipócritas. Heck yeah, we're full of hypocrites, man. We need Christ. We're hypocrites, man, but we need Christ. We're a hospital, man. We're sick, man. I'm a sick person. I need Christ every single day, man. If I don't have Christ in my life, I'm messed up, man. I'm serious. I'm a messed up human. We're all messed up. If you're not messed up, You're messed up or not thinking you're messed up, because we're all messed up. We're sick. We need a foundation. Necesitamos una fundación. Necesitamos a Cristo. Amen. I'm almost done, I promise. Viene una tormenta. ¿Cómo está tu fundación? Viene un temblor. ¿Cómo está tu fundación? Tenemos que edificar nuestra fe, nuestra vida, nuestra casa en algo que no cambie o que se mueva. Toda cosa, persona cambia. Gente te va a fallar. Modas van a cambiar. Modas vienen y se van. Pero Dios y su palabra nunca cambian. Puedes depender de Él. Cristo es algo que siempre va a estar ahí, en el mismo lugar. Lo vas a encontrar en el mismo lugar. Él no se va a mover. Va a haber un tiempo donde no lo vas a encontrar, dice la palabra. Seek me while I can be found. Búscame mientras que me puedas encontrar. Porque va a haber un día cuando no vamos a poder encontrar. Pero por ahorita, por este tiempo, Cristo está ahí. Y Él está esperando que tú busques de Él. Y yo quiero que esta noche, no solo quiero que vengas al frente, quiero hacer algo, porque muchas veces venimos al frente y si eres como yo, man, yo me estoy descubriendo muchas cosas, ¿no? Y van a decir, no, este vato es un pecador, de peor de todos, man. No, man. Y sí, yo ahorita soy un pecador, pero gracias a Cristo, Él me salvó y yo quiero vivir una vida para Él. Pero lo que quería decirles es, no quiero que solo sean como yo. Cuando yo venía al frente, me emocionaba, decía, ¿sabes qué? No, yo no voy a ser el mismo. De aquí para adelante no voy a ser el mismo. Y vienes al frente, te emocionas, alguien ora por ti, llegas a tu casa y después todo eso, lo que Dios te dio, todo lo que Dios te depositó en tu vida, se va. Porque llegas a tu casa, tu mamá le está gritando a los perros, tu mamá le está gritando a los niños, te pones a ver la televisión, vas al cine después de esto, y todo lo que recibiste esta noche se va. Yo quiero que esta noche hagan algo distinto. Sí, voy a querer que se vengan adelante, porque sí queremos orar por ustedes, porque yo creo que ustedes quizás quieran oración para que Dios empiece a destruir esa casa que está en la arena, empieza a construir de nuevo en una casa de roca, para reexaminar y arreglar todas las cosas que están malas, todas las malas fundaciones. Pero después de que oremos y después de que nos vayamos de aquí, yo quiero que hagan algo. Yo quiero que cuando lleguen a su casa, empiecen a orar a Dios, empiecen a buscar a Dios. Yo los reto, yo los motivo. No, neta. Yo quiero que busquen, que lleguen a su casa. Hagan a un lado toda cosa. Si quieren ir al cine, say, you know what? Not tonight. We'll go next week. Say, go to your house tonight and be romantic with God. Be romantic. If I can be romantic with a girl, y si sabes que era la más bella del mundo, yo puedo venir con Cristo. Sabes que eres mejor, eres lo mejor, eres lo máximo. Tú me salvaste, Dios. Yo te amo con todo mi corazón. Si yo me puedo expresar con una mujer, yo me puedo expresar ante mi Dios, mi Creador, y yo puedo expresarle todo lo que yo siento a través, todo lo que yo siento para Él, porque Él ha hecho muchas cosas. Yo quiero que esta noche, tú te empieces a expresar ante Dios y decir, sabes que Dios, you're awesome. If I weren't for you, I would be lost. You're just so great, God. Man, I'm in love with you, Christ. I love you so much, my God. You are like the air that I breathe. You are the reason why I want to continue living. You are the reason why I strive to be better. Tú eres la razón en por qué yo estoy aquí, Señor. I can be romantic with Him. I can be with a girl, I can do that with much more with God. And let me tell you something, girls. Look for a man who's more in love with God than with you. You know why? Because if he loves God, he's going to love you with all his heart. If he loves God, what is the greatest commandment that Jesus said? Love your neighbor as yourself. If that's the greatest commandment, why? Because if you do that, you're doing everything else right. So if you find a man that loves God, if you find a girl that loves God more than you, I'm not saying he has to push you aside and say, hey, forget you, girl. No, I'm saying, what I'm trying to say, don't get it twisted. What I'm trying to say is that he has to have more passion. He has to have those moments en la noche cuando él diga, ¿sabes qué? You know, I would like to talk more. I like to talk for 2 hours like we usually do every night. But I want to have some time with God. Quiero tomar un tiempo con Dios. ¿Sabes qué? Esta noche no hay que platicar tanto. Yo quiero que tomemos un tiempo con Dios. Porque ¿sabes qué? Dios es bueno con nosotros. Dios, la razón que tú y yo estamos juntos es porque Dios nos puso juntos. Y hay que tomar este tiempo para agradecerle a Él y tomar ese tiempo y ser románticos con Él. Amén. Porque cuando tenemos esa fundación con Él y tenemos una relación fuerte con Él, sabes que las tormentas no te van a tocar. Tú vas a salir más fuerte que cualquier, vas a salir más fuerte que nunca. Amén. Quiero que vengan por lo menos el piano para que nos hagamos un poquito románticos. Y quiero que, por favor, ¿quién aquí realmente siente que tiene que reconstruct, como crear una nueva fundación? Hay que ser honestos aquí en this place. Who feels like in this place that you just need to, we got to find a new foundation in Christ? Anybody willing to admit it? There's a few. Willing to admit it? Okay. Amen. Yo quiero que mientras que tocan, oh, there she is. Mientras que tocan el piano, que empieza a venir al frente. Si tú no quieres, si tú no sientes en tu corazón venir, es ok. Pero yo estoy hablando a la gente que realmente quiere fundar su vida en Cristo, que sus prioridades están mal, que quieren volver sus prioridades hacia Dios. Porque necesitamos que ustedes estén fundados en algo sólido. Si creamos un ministerio lleno de jóvenes que su fundación está débil, todos vamos a caer y vamos a quedar destruidos. Vamos a ser como cualquier otro ministerio que siempre llegan los mismos y esos que llegan están deprimidos. Hay tanto ministerio ahorita que está lleno de depresión, que nunca crecen, nunca llega el Espíritu Santo porque siempre lo corren. Pero nosotros tenemos que hacer una fundación diferente, una fundación distinta que es en Cristo. And let's build and build and build on top of that. And build the kingdom of God. I want you guys to come forward. Those that want to just re-examine their lives. Those that need to reconstruct themselves. Even if you came here so many times before, aunque hayas venido miles de veces, make this one count. No pressure. And if you're sitting down, it's cool. No judgment. I'm just talking to people who really need to want to make a change. Because these are the people that we need. We need people who will recognize, you know what? I need to make some changes in my life. We need people who are willing to admit, I'm not perfect. I need Christ. That's the kind of people we need in this ministry. Because those are the type of people who will rise up, who God will lift up. The people que las personas que el mundo desprecia. A las personas que el mundo mira como basura, como que no tienen nada que dar. Esos son los que Dios quiere usar. Porque esos son los humildes. Yes, God. Oh, Father. Yes, Lord, Father. En ese momento, empieza a hablar con Dios. Empieza a hablarle cuánto lo amas. Empieza a crear una relación con Él. En este momento, empieza a imaginarte que Dios está ante tu presencia, que tú le estás hablando. Empieza a hablar con él. Oh God, we love you, God. You are so great, my God. Tú eres tan grande, Dios, tan poderoso, Señor. Eres lo mejor, Señor, que nos haya pasado, Señor. Oh, sí, Señor Dios. Oh, sí, Señor Dios. Can we have the band come up too? Yes, God, Father. Oh, yes. Vamos a tomar un tiempo para adorar a Dios. Tenemos un poquito de tiempo. Vamos a adorar a Dios. Vamos a exaltar al Rey de Reyes, a nuestro Papa, nuestro Padre, porque Él está en este lugar y Él quiere conocerte, Él quiere estar íntimo contigo. Hoy sí, Señor. Hoy sí, Señor. Quebranta, quebranta, Señor Dios. Quebranta, Señor. Líderes, vengan adelante. Vamos a empezar a orar por estos jóvenes. Oh sí, Señor Dios. Oh sí, Señor Dios. Pero primero, antes que empecemos a orar, hay que tomar un tiempo de adoración. Hay que tomar un tiempo de adoración. Si ya están orando, está bien. Oh sí, Señor Dios. You, my King, we were. worship you, my Lord, my Father. What? Señor. Sí, sí, sí, más, más, más, Señor, más, más, más. Tócanos, Señor, llénanos, Señor. Más de tu presencia, Señor. No queremos irnos y aún estar con tu presencia sin saber, sin saber que tú estás con nosotros. Jesus, power, power, Señor, oh Señor, perdónanos, Señor, por hacerte a un lado, Dios, por tener prioridad, para hacer otras cosas, poner prioridad en otras cosas, Señor, antes que a ti, Dios, oh Señor, oh sí, more fire, more fire, fire, fire, God. More fire, a foundation, a strong foundation in Christ. Oh yes, God, fire of God upon his life, God. Sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. La presencia de Dios está en ese lugar y está haciendo cambios en tu vida. La antigua casa está derrumbada, pero ya está la nueva casa. Ya está construyendo algo nuevo en tu vida. No importa lo que hiciste hoy, lo que hiciste ayer. Lo que importa es ahorita, en este momento, y lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy te pido que te comprometas hoy. ¿Quién aquí en este lugar está comprometido de ir a su casa? Si no lo vas a hacer, no levantes tu mano. Pero ¿quién aquí realmente está comprometido que cuando llegue a su casa va a buscar de Dios y la presencia de Dios? Quiero que alces tu mano. Si no, está bien, no hay condenación. Pero yo quiero, ahora, yo les digo esto porque Dios está presente y Él está mirando tu mano. Tú te estás comprometiendo de que cuando tú llegues a tu hogar hoy a la noche, tú vas a buscar de su presencia. Y vas a ver que de aquí no vas a ser el mismo. Vas a establecer una relación con Cristo como nunca lo has hecho. Va a llegar una unción fresca sobre tu vida como nunca lo has tenido. Cosas van a empezar en tu vida como que nunca han pasado en tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás buscando a Dios. Porque tú tienes una nueva fundación que es Cristo. Las cosas te van a empezar a funcionar. Los problemas ya no te van a afectar como te afectaban antes. Y vas a tener una paz que es sobrenatural. Sí, Señor Dios. Dale un grito de alabanza al Dios, porque Él es digno de ser adorado, Señor. ¡Oh Dios! ¡Fuerte! ¡Dios! Que empiecen a temblar los reinos de la oscuridad. Más fuerte, vamos. Que se oiga hasta el cielo. Declaramos un cielo abierto. Declaramos a un Dios vivo. Declaramos a un espíritu que se mueve en este lugar. Declaramos que nada nos va a destruir. Nada, nada plan, ningún plan del enemigo. Nos reímos del diablo porque él falló. Él va a fallar porque con Cristo tenemos victoria. Y no nos vamos a mover. No nos vamos a mover. Vamos a permanecer 10 años más adelante. Aquí vamos a estar 20 años más adelante. Vamos a adorar al Rey. 30 años más adelante. Vamos a glorificar a nuestro Padre. Porque nuestros hijos van a glorificar a Dios. Nuestros nietos van a glorificar a Dios. Nuestras generaciones van a glorificar a Dios. Porque nuestra fundación está en Dios. ¡Oh! No, no vamos a ser los mismos. No, hoy este servicio no vamos a permanecer. No vamos a permitir que el diablo nos vuelva a robar. No vamos a ser los mismos. Ya no. Yo estoy cansado de serlo, de caer en el mismo pecado. Ya no más. Yo lo sé tú, pero yo estoy cansado. Ya no más. Ya no más. Este no va a ser otro servicio más. No permitas que esto sea solo otro servicio más. Ah, Dios, hoy ya no vamos a ser los mismos. No permitas que te vayas a tu casa igual. No permitas que cuando tú cuestes tu cabeza sobre tu almohada seas igual que ayer, o que seas que igual que la próxima semana, el viernes. Que esta noche sea distinta. Que esta noche, Señor, el Dios de Dioses sea glorificado. Y que una nueva fundación en alcance juvenil empieza hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un aplauso para el Rey de Reyes, Dios de Dioses. Amén. Tenemos invitados nuevos. Si miras a alguien nuevo que no lo ve, salúdalo. Dile, hey, me llamo fulano, me llamo sultana. No, las mujeres a veces les da pena, pero vayan, salúdenlo, preséntense para que sepan que en el alcance juvenil habemos chavos energéticos. Amén. No se les olvide pasar a comprar fruta, y tampoco se les olvide pasar un tiempo con Dios en la noche. Para que las cosas cambien, tenemos que empezar nosotros a cambiar. Amén. Que Dios nos los bendiga. Nos miramos el domingo. Después me platican cómo estuvo la fruta. Amén. Buenas noches. Oh, elotes, elotes. Están vendiendo elotes. Si necesitas oración, we're gonna be here. Vamos a estar aquí. No queremos que te vayas sin que oremos por ti. Sino que pases buenas noches, que Dios te bendiga. Silver tongue, convince a crowd, but don't have love. I leave a bitter taste with every word I say. So let my life be the proof of your. eloquence and angelic ecstasy, but don't love, I'm nothing but the creaking of a rusty gate. If I speak God's word with power, revealing all of his mysteries and making everything as plain as day, and if I have faith to say to a mountain, jump, and it jumps, but I don't love, I'm nothing. If I give all I own to the poor, or even go to the stake to be burned as a martyr, but I don't love, I've gotten nowhere. So, no matter what I say, no matter what I believe, no matter what I do, I'm bankrupt without love. Let my life be the proof of your love. Let my love look like you.